En un hecho inédito, autoridades de la Facultad de Humanidades, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, no permitieron que militantes de organismos de derechos humanos pudieran desarrollar una charla vinculada al comienzo del golpe de Estado en la provincia de Santa Fe. José Yulman, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y víctima de la censura, brindó detalles de lo ocurrido en la mencionada Casa de Estudios. El viernes pasado viajé a Santa Fe para brindar testimonio en una nueva causa que se está abriendo por otros hechos, y los compañeros del Movimiento Universitario de Izquierda de la Facultad de Humanidades y Ciencias me pidieron que informe sobre una denuncia que la entidad que yo conduzco, la Liga Argentina por Derechos del Hombre, hizo a fin de año contra el directorio de la empresa Sindar, contra Martínez de Oz, contra el gabinete que en 1975, presidido por Isabel Martínez, ordenó el operativo represivo contra Villa Constitución, conocido como Serpiente Roja, trajo 20 muertos y prácticamente fue el comienzo del golpe de Estado en la provincia de Santa Fe, ya que una vez instalados los militares en Villa Constitución, bueno, eso fue como el preámbulo, ¿no? Y nosotros queremos plantear en el terreno judicial la discusión sobre que los actos producidos por la dictadura en materia económica deben ser tan cuestionados como la tortura. Esto quiere decir que Hacienda se beneficia de un crédito de 632 millones de dólares de aquella época, que son muchos, muchos más de los de ahora, que el Estado Nacional avaló, que la Hacienda nunca pagó, que el Estado lo incorporó a la deuda externa, y que con ese crédito Hacienda construyó una planta, se llama la planta integrada, con la cual liquidó el monopolio estatal de acero de Somisa a partir de mineral de hierro. El punto es que cuando nos dirigimos a dar la charla en la Facultad de Humanidades, la charla había sido prohibida por el decano de la facultad, por la secretaria académica, en un acto realmente insólito. Iban corriendo los empleados cerrando las aulas, que habían dicho que no había aulas, y había un montón de aulas vacías, las cerraban con llave, y bueno, en el hall de la facultad pusieron un guitarrista con un equipo eléctrico hace ruido. Francamente me resulta más incomprensible por el nivel de tontería, es que bueno, el fastidio que da ser censurado. Cabe destacar que hasta el momento ni las autoridades de la facultad como de la Universidad Nacional del Litoral han formulado declaraciones respecto a lo sucedido. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.